sé que en el lugar en que antes tú estuvieras solo quedaba un mundo de tinieblas y nunca comprendí por qué lo hiciste. En el fondo de mí mi amor gritaba que te ibas a marchar, que me dejabas, pues ni lo que esperanza susurraba que me ibas a partir, que te quedabas y nunca comprendí por qué lo hiciste. Y me quedé en mi lecho cavilando, intentando encontrar ese motivo que te hizo desistir de mi cariño y nunca comprendí por qué lo hiciste. Si era un amor tan grande el que nos daba, si era un amor tan grande el que nos dábamos, si era tan infinito nuestro horizonte.